Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Fernando, ¿vos sabés qué hora es? ¿Tenés idea de qué hora es? Yo no tengo idea. No, encima que te escucho bajo, no tengo mucha idea. Porque vos sabés que acá en el auto donde estamos, que también es tu vehículo, es más tu vehículo que el mío en el último tiempo, tenemos dos relojes. Ninguno de los dos está bien en hora. En uno me dice 21.03 y en otro me dice 21.11, así que no sé. Ah, un desastre. Además, es tremendo. Bueno, la gente que nos escucha habitualmente sabrá perdonar lo mal que se te escucha hoy, porque, bueno, tiene un sentido, que es que estás viajando de vuelta después de cubrir una actividad. En un ratito vamos a estar charlando de eso, pero la verdad que es bastante, bastante, bastante polémico como se te escucha. Ah, mirá. Es como, bueno, es como si estuvieras metido adentro de el auto, pero metido adentro de una lata, de esas latas donde guardaban las galletitas las abuelas, ¿viste antes? Sí. Bueno, exacto. Adentro de una de esas latas, adentro de un paquete de galletitas, adentro de un tupper, adentro de otra lata. Claro. Una cosa así sería. ¿Cuál es el micrófono que hay aquí? A ver, deja probar. Probemos. ¿Ese es el micrófono? No. Eso sonó a golpe, así que creemos que sí. Bien. Pero es raro porque se escucha bastante bien el Bluetooth del auto. Hoy no es el caso, obviamente. En el momento en el que tenías que salir al aire, no se iba a escuchar bien. Bueno, es posible que sea la llamada entonces. También. Pero bueno, en un rato, lo bueno es que en un ratito nada más vas a estar acá. Creemos que vas a llegar para que charlemos un poquito. ¿Querés contarme? ¿En qué condiciones voy a llegar después de una jornada como la de hoy, en la que tuvimos cuatro transmisiones en simultáneo de juicios y encima esta charla que por suerte valió la pena cubrir y transmitir en vivo, de la que vamos a hablar en un ratito? Perdón, yo sé que yo soy parte de la retaguardia también, que últimamente estoy cada vez más metido en el cotidiano de juicios, al menos ahí dando una mano con lo que son las cámaras en algunos juicios. Hoy me tocó participar también, pero quiero preguntarte cómo, creo que ni siquiera es cómo, sino que es cómo carajo se sostienen cuatro transmisiones de juicios en simultáneo mientras no tenemos ningún tipo de financiación, por ejemplo, para bancar una tarea como esta. Digo, no tenemos la posibilidad de pagar sueldos para sostener un laburo así, pero estamos acá, lo garantizamos. ¿Cómo carajo se hace? Con un montón de gente, además que laburó hoy, como Mónica Mexicano, bueno, vos también estuviste formando parte de la jornada, Camila Cataño, Valentina Macarone, María Eugenia Otero, de la retaguardia, más compañeras y compañeros de Pulso Noticias, de La Nota de Tucumán, de Pulso de la Plata y de Radio Presente, con quienes compartimos tres de los cuatro juicios. ¿Cómo se sostiene? Con convencimiento de que esa tarea sirve para algo, ¿no? Y también con con la sensación de que no solo de que hay... Bueno, ahí está, te perdimos un poquito, con la sensación de... A ver, ahí si estamos bien. Estamos. Te retomo, con que también con la sensación de que esa devolución permanente de cariño y de emoción que nos hacen notar todo el tiempo, acaba de pasar también aquí, y nos pasa todo el tiempo cuando salimos de la calle. Es de alguna manera nuestro combustible, y ante un estado tan ausente en tantas otras cosas más importantes que lo que hacemos nosotros, no podíamos esperar más que un estado ausente a la hora de financiar una tarea como la nuestra, ¿no? Sí. Ya nos metemos demasiado en este tema, pero la retaguardia se sostiene con los aportes de ustedes, del otro lado, con las suscripciones y también con el acceso a con nuestros aportes, con los aportes de los programas de la radio, y con el acceso a pauta oficial de la ciudad y de la nación, a la que accedemos como cualquier medio comunitario. Es decir, no hay ningún apoyo específico a la tarea que realizamos nosotros, más que la que tiene todo el movimiento de medios comunitarios alternativos y populares, que por cierto, esta semana vamos a tener un doblete de jornadas muy, muy, muy interesante. Primero porque hay una actividad en el Centro Cultural Kirchner el próximo viernes a las 17, si recuerdo bien ahora, no estoy en condiciones de chequear, donde se va a presentar de alguna manera la confederación de medios autogestivos que reúne a las redes de medios, a casi todas, creo que la única que no está integrada es la Red Nacional de Medios Alternativos. El resto de las redes de medios estamos integrados allí y está muy bueno tener esa coordinación, más en este tipo de disputas como las que hablábamos hace un ratito. Y un poco más tarde, a las 19, en la sede del INAES, allí en la calle Belgrano, se va a estar presentando la federación de medios que estamos reunidos en la Red de Medios Digitales. Es decir, una suerte de... Una federación es una reunión de cooperativas y una confederación es una reunión de federaciones. Con lo que, nada, está bueno que haya estos espacios de unidad para salir a pelear. En el INAES va a ser a las 18:30, te hago esa pequeña corrección nomás. Muy bien. La presentación de la Federación de Medios Digitales. Y bueno, sí. ¿Lo otro era a las 17? ¿Lo dije bien? Mira, no me metas en ese problema. Ah, no chequeaste. Pensé que había acertado. No me metas en ese problema porque esa no la tenía chequeada. Hay que decirlo. Pero nada, realmente comparto mucho lo que decís, sobre todo de la fuerza que nos da también... Más allá de la construcción con otros medios, que sin dudas son parte de lo que nos permite caminar todos los días, también el acompañamiento de la gente que nos escucha, que nos ve en las transmisiones de juicios, que nos da su aporte para poder seguir sosteniendo la tarea, digo, todo eso más el cariño inmenso que siempre recibimos y los comentarios lindos que recibimos, incluso a veces, incluso muchas veces, porque además llama la atención, ¿no? Por parte de gente que está en el Estado, justamente, que es lo que decíamos antes, no tenemos un acompañamiento por parte del Estado, pero sí recibimos muchas veces el cariño por parte de gente que sí está dentro de lo que es el Estado. Entonces también es muy loco encontrarse con esas cosas, pero bueno, sobre todo la gente que nos acompaña todos los días y que sabemos que está ahí del otro lado de la pantalla y mandándonos su cariño, acompañándonos a a todas las actividades, acompañándonos cuando recibimos algún premio, como nos ha tocado recibir con bastante vergüenza en el último tiempo, porque siempre todavía nos toca recibirlos, ese tipo de cosas de esa manera, ¿no? Digo, todavía nos cuesta un poco ponernos en ese lugar, que también es parte de todo lo que venimos construyendo, ¿no? Sí, sí, tal cual, así es. Le damos arranque a este programa y después comentamos dónde estabas, ¿te parece? Una sola cosa más. Parece que mañana, para que nos están escuchando en vivo, que mañana en Duro de Domar va a estar Cristina Fernández de Kirchner, que es como, digamos, lo que muchos programas quisieran tener. No tengo el recuerdo de que Cristina haya ido, no sé si alguna vez fue a 678. ¿Qué persona se nos ocurre que sería la persona a invitar a la que nunca vamos a conseguir en la retaguardia y que quisiéramos tener en este programa de radio? ¿Te animás a pensar una? Qué difícil, ¿eh? ¿A vos se te ocurre alguien? No, por eso te preguntaba a vos. Bueno, nos pateamos la pelota, lo podemos pensar para dentro de un rato, ¿te parece? Lo pensamos. Tenemos, la verdad es que tenemos gente muy linda y muy interesante que nos atiende el teléfono, que está dispuesta a hablar y que... Tenemos imposibles. No, por supuesto. Y además, bueno, muchas veces elegimos otras voces que no están... tan presentes o que no se replican al menos tanto en los medios tradicionales, y también tenemos eso, ¿no? ¿Ves? Estupenda respuesta. Listo, vamos, en un ratito me contás, en segundos, minutitos nomás me contás dónde estabas. Dale. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Ahora sí, Fer, tenés permitido contar dónde estabas. Bueno, estaba en el Salón de Actos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, allí en Uruguay y Corrientes, siempre un bellísimo lugar para poder asistir a debates interesantes. Y el de hoy lo era. La masacre de la AMIA, además de impune, sigue siendo... interesante de analizar por todo lo que tiene de mentiras que se fueron construyendo durante años como parte del proceso de impunidad, ¿no? Y es muy complicado alcanzar justicia. Hoy estaba en la mesa, y lo vamos a escuchar ahora, el juez Daniel Raspecas, que está desde hace unos 2 años y medio como juez suplente, digamos, hasta que se nombre un juez en la causa, está como juez subrogante. Y él, que ha instruido, y que sigue instruyendo, la enorme megacausa Primer Cuerpo de Ejército, que, para que se hagan una idea, quienes más o menos siguen los juicios de Avo se instruyeron en el juzgado de Rafecas, de Atlético Banco Olimpo; los juicios de Vesubio, de Puente 12, se instruyeron en primer cuerpo de ejército; Mansión Seré, toda la zona que era jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Y él, en esa instrucción, está acostumbrado a tratar con el insumo central y básico de la voz de los sobrevivientes, de las personas que han sobrevivido, que aportan a la verdad. En el caso de la AMIA, si bien también hay sobrevivientes, no son sobrevivientes que puedan aportar a la hora de identificar a las personas culpables, ¿no? Entonces ha habido una suerte de recorrido tremendo de impunidad y de construcción de falsas verdades. y en esta charla en la que el eje era el crimen de la AMIA y los derechos humanos, estuvieron Lucila Edelman, del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial de EDATIP. Estuvieron, por supuesto, Laura Ginsler y Pablo Ginter de APEMIA, que era la organización de familiares de víctimas de la AMIA, que ha motorizado la movida de hoy. Estuvo Juan Besocchi, que investigó el atentado a la AMIA de La Plata, que se dio hace muchos años y que fue un antecedente de lo que después pasaría en la AMIA. Y como decía, estuvo el juez Daniel Raspecas, que es autor de un libro que se llama La solución final sobre la Shoah, y que también ha investigado mucho los crímenes de lesa humanidad, cómo las personas de la comunidad judía se convirtieron específicamente en sujetos a perseguir y a torturar con una crueldad mayor. De esa charla vamos a comenzar escuchando, si te parece, ¿no?, a Daniel Raspecas, al juez federal que estuvo hace instantes nada más dando parte a un debate súper interesante que se dio después también. Un honor estar aquí invitado por APEMIA para también compartir algunas reflexiones en torno a este tema junto con un panel tan, tan distinguido. De mi parte, un poco recogiendo recién las menciones de algunos temas que yo vengo transitando, me gustaría volver una vez más esta tarde sobre una idea que o una cuestión que a mí me parece que es fundamental, me parece que es muy trascendente para poner en contexto de qué se trata y por qué tenemos que seguir insistiendo en el esclarecimiento de estos dos atentados que tuvimos en Argentina en 1992 y 1994, básicamente contra la comunidad judía argentina, a partir, bueno, de algunos antecedentes que todos conocemos y que sobre los cuales yo querría volver haciendo una retrospectiva histórica y en ese sentido, bueno, también compartiendo un poco la importancia de esa mirada, así como hizo previamente Juan también con su interesantísimo aporte. Como ustedes saben, muchos de ustedes, por lo menos, yo desde antes de asumir en el juzgado, ya estaba relacionado con el Museo del Holocausto de Buenos Aires como consejero académico. Me fui inclinando por los estudios relacionados con la violencia de Estado desde hace mucho tiempo y especialmente entonces terminé desembocando en el estudio del nacionalsocialismo y de la Shoah. Y allá por el año 2012 publiqué un ensayo que se llamaba Historia de la solución final, un ensayo histórico que recopilaba un poco las lecturas y las investigaciones que había hecho en torno de lo que había sido especialmente Auschwitz. Bueno, ahora, habiendo pasado ya más de una década, estoy próximo ya estoy empezando a trabajar en una segunda edición de ese ensayo a partir de una enorme cantidad de nuevas investigaciones que se hacen en torno de este tema, tanto en Europa como en Israel, como en Estados Unidos, como en nuestro país. Y una de las cuestiones que no deja de asombrarme y que hoy en día tenemos muchísima más información, es lo relevante que ha sido para el ascenso y la consolidación del régimen nacionalsocialista que se convirtió en dictadura en 1933 y duró hasta 1945, lo importante que era la cuestión del antisemitismo. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de discurso de cohesión hacia adentro del régimen totalitario, si había una cuestión que ligaba a todo lo que era los altos mandos del régimen nazi, lo que era la conducción de la dictadura nacionalsocialista, era el antisemitismo. Es decir, teníamos algunos de los más destacados líderes nazis que eran filósofos o como Goebbels o como Alfred Rosenberg, teníamos otros que eran abogados, como Carl Schmitt o Hans Frank, Teníamos otros que venían del ejército o de las Fuerzas Armadas, como Hermann Göring. Otros que venían también de la militancia política, como Martin Bormann. Todos ellos, unos podían ser más conservadores, otros más radicales, pero todos compartían el profundo odio al pueblo judío y el antisemitismo como una cuestión central de la praxis, ¿no?, del nazismo. Bueno, esto es lo que lleva a, es una de las cuestiones, digamos, que llevan al exterminio de dos tercios de los judíos de Europa, ¿no?, en un lapso asombrosamente breve, entre 1942 y 1944, en buena medida. Y entonces, bueno, esto es, digamos, quería enfatizar como punto de partida de mis reflexiones esta cuestión, ¿no? En las investigaciones de lo que va del siglo XXI hay un redescubrimiento y un énfasis en este aspecto de lo que era la ideología del nacionalsocialismo. Reitero, el antisemitismo estaba en el centro de la configuración de la ideología nazi. Traigo a colación esta cuestión porque, por otra parte, desde que asumí en el juzgado federal 3 y me hice cargo de la megacausa del primer cuerpo de ejército, que es la investigación judicial tal vez más voluminosa, más grande, en términos de víctimas, de victimarios, de territorio, de centro clandestino, el terrorismo de Estado en la Argentina. Y yo recuerdo inmediatamente que comencé a trabajar en estas causas, especialmente con los centros clandestinos más grandes, que fue por donde comenzamos en aquel año la reapertura de estos procesos, ¿no?, en el contexto del fallo Simón. Y entonces habíamos comenzado a tomar declaraciones relacionadas con el centro clandestino Vesubio, en paralelo con el circuito Club Atlético Banco Olimpo, en paralelo con Automotores Orleti. Al año siguiente, Mansión Seré, los centros clandestinos más grandes que teníamos dentro de lo que era el primer cuerpo. Y ya para el año 2006 estaba muy claro, y de hecho yo escribí un ensayo en la revista Nuestra Memoria, del Museo del Holocausto, el particular ensañamiento de la dictadura, o por lo menos del aparato clandestino de la dictadura, dedicado mañana, tarde y noche a la represión ilegal, particular ensañamiento para con las víctimas judías, que eran secuestradas, conducidas especialmente a los centros clandestinos de detención y tortura. Ya en aquel trabajo, donde yo había recopilado declaraciones, informaciones, estadísticas de esas primeras investigaciones en la causa del primer cuerpo de ejército, es decir, trabajando directamente con elementos de prueba muy, muy, digamos, de mucha seriedad, ¿no?, como eran las investigaciones judiciales, estaba claro que si una muchacha o un muchacho judía era secuestrado, por supuesto casi siempre por motivos ideológicos, por su pertenencia a un centro de estudiantes, por su pertenencia a una organización posiblemente política, o una organización sindical, o un consejo profesional, un grupo de profesionales, un círculo literario, artístico. Bueno, eran secuestrados, llevados a los centros, se descubría, se revelaba su condición de judío o judía, y entonces en ese contexto es en donde aparecía claramente el antisemitismo que traían consigo los perpetradores. Y esto ya en ese momento, en esos primeros años, quedaba claro no solamente con relación a los altos mandos o a los oficiales a cargo, normalmente militares, sino también a los que integraban los grupos de tareas, ¿no?, los interrogadores, los torturadores, los secuestradores, los que custodiaban a las víctimas mientras estaban con vida en los centros clandestinos. Es decir, el odio antisemita atravesaba la larguísima cadena de mandos, desde la cúspide hasta la base, y era compartida prácticamente por todas las fuerzas armadas y de seguridad y de inteligencia, que estaban todas aglutinadas en lo que era el aparato represivo. Y esto es, en definitiva, lo que termina explicando confirmando esto que ya sabemos, de que el porcentaje escandalosamente alto de víctimas que permanecen en condición de desaparecidas o han sido asesinadas en el área del terrorismo de Estado aproximadamente entre un 15 y un 20% son de origen judío. Cuando sabemos que, bueno, el porcentaje de población judía argentina en ese entonces no era ni siquiera del 1%. Es decir, hay una terrible sobrerepresentación que llevaba a la conclusión, en mi caso como juez, pero también otros investigadores que en paralelo hicieron también su trabajo, pienso especialmente en Gabriela Lotterstein, ¿no?, que previo a su fallecimiento hizo una investigación muy seria de la cual todos nos servimos para trabajar este tema, y ahora veo que Lautaro Broschi aquí también está también transitando estos mismos caminos, cosa que celebro y agradezco, pero en definitiva la conclusión es que en ese contexto, en el contexto del terrorismo de Estado en la Argentina, quien era judío era doblemente torturado, era torturado por perseguido político y luego también por judío, y además tenía muchísimas más chances de terminar formando parte de un traslado que empleaba para hablar del exterminio, ¿no?, el exterminio físico. Bueno, 18 años después, estamos ahora trayéndolo al presente, yo sigo estando en el mismo despacho, trabajando en la misma mega causa, solo que ahora la perspectiva se amplió muchísimo. Nosotros hemos avanzado en algo así como 50 centros clandestinos. Quizá no de las dimensiones de los que ya mencioné, pero una enorme cantidad de lugares y sitios, algunos bajo la conducción del Ejército, otros bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado, otros bajo la conducción de la Fuerza Aérea, que es la causa nuestra, otros bajo la conducción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En todos ellos no puedo más que ratificar las impresiones que tuve en los primeros años. Es decir, en todos los casos, en todos los operativos, en todos los centros clandestinos, pasaba exactamente lo mismo. El antisemitismo presente en todo lo que fue el aparato represivo, este especial ensañamiento para con las y los ciudadanos judíos, ubicuo, ¿no?, en donde caso o operativo o centro clandestino que hemos abordado aparecía la misma situación. Y esto, por supuesto, entonces lo relaciono con lo que mencionaba antes Juan, ¿no? Está claro que la conformación ideológica de nuestras Fuerzas Armadas de seguridad y de inteligencia en las décadas previas tuvieron una profunda influencia de la ideología fascista, de la ideología nazi. Tenemos innumerables testimonios de víctimas que escuchaban hablar en los centros clandestinos a los perpetradores con devoción respecto de la figura de Franco, de España, o de Mussolini en Italia, o de Hitler en Alemania. Y entonces ahí tenemos una cuestión, me parece que es importante, ¿no? Hay una conformación nacionalista de derecha en las décadas previas en nuestro país, profundamente antidemocrática, profundamente antisemita, visiblemente también refractaria a las ideologías de izquierda, con un discurso del enemigo, con un discurso bélico, y con esta idea de la cruz y la espada, ¿no?, como un símbolo de la nación buscada por estos sectores. Una nación uniforme en términos étnicos, en términos religiosos, en términos políticos, guiada por los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica y por el Partido Militar. Y esta conformación de esta sociedad era vertical, autoritaria, están los que mandan, están la masa. Y este modelo es el que, creo yo, intentó imponerse a sangre y fuego durante el era del terrorismo de Estado. En este contexto, el aspecto del antisemitismo no ha sido menor y, bueno, como les digo, aparece permanentemente en lo que son las investigaciones judiciales relacionadas con estos crímenes. Y entonces llegamos a los atentados del 92 y el 94. En donde una vez más aparece el odio antisemita como un factor absolutamente decisivo e indiscutible, ¿no?, en este caso, porque podemos obviamente seguir teniendo incertidumbre con relación a quiénes han sido los perpetradores, quiénes han sido los encubridores, quiénes han sido los que ordenaron este atentado, pero lo que no podemos tener ninguna duda es desde la perspectiva de las víctimas. ¿Quién fue el objetivo de este crimen? Y el objetivo de este crimen fue la comunidad judía argentina. Y está guiado, el móvil de la colocación de ese artefacto y la voladura, en ambos casos, ha sido un móvil de odio por motivos de odio a un pueblo, que es el pueblo judío. Y esto entonces es innegable la vinculación desde la perspectiva nuestra, como argentinos argentinas, no podemos negar entonces esta vinculación entre estos tres fenómenos. No podemos negarla. Creo que tenemos que pensar estos atentados del 92 y 94 en este contexto, sobre la base de este hilo siniestro que enlaza Auschwitz, la ESMA y la AMIA. Reitero, un hilo siniestro que enlaza Auschwitz, la ESMA y la AMIA. Si esto es así, entonces yo me pregunto, ¿quién puede poner en discusión que en el marco de esta causa estamos investigando un crimen de lesa humanidad? Y me pregunto también, ¿quién puede justificar o banalizar lo que pasó en el atentado en AMIA y en la Embajada de Israel? ¿Quién puede legitimar o justificar esto? En ese sentido, hay una absoluta paridad entre los tres episodios de la historia que yo acabo de mencionar. Y quisiera agregar que quien ataca alguno de estos tres episodios intentando legitimarlo o justificarlo, ataca a los tres, porque el hilo conductor es el mismo, es el odio al pueblo judío. Entonces creo que tenemos que tener muy, por un lado, creo que tenemos que estar muy atentos a intentos de deslegitimación, ya sea de Auschwitz o de la ESMA o de la AMIA, y por el otro lado, por supuesto, no cejar nunca en hacer todo lo posible desde el ámbito judicial y también desde la clase política por proveer verdad, justicia, memoria y reparación a todas las víctimas de estos atentados. Nada más. Muchas gracias. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, escuchábamos recién al juez Daniel Rafecas, que está subrogando en la causa de la AMIA, la que considera delitos de lesa humanidad. Recién, bueno, pasó la charla, hace unos instantes terminó. El crimen de la AMIA y los derechos humanos la tenés en el canal de YouTube de La Retaguardia. Todavía no lo subimos increíblemente a la página, pero lo vamos a hacer para que quede ahí, a 40 años de democracia, con palabras de bienvenida de María Barba Gelata, que es la presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que realizó, donde se realizó esta charla convocada por APEMIA. Vamos a escuchar en un instante a Laura Ginsberg, justamente de APEMIA, pero un respirito musical me tomaría. Y te pregunté qué querías escuchar y dijiste esto. Dije. Dijiste Gypsy Kings. Yo elegí un cover de los Gypsy Kings. Ya se sabe qué canción es. Qué bien se te escucha, ahora. Ah, llegué, al fin. No me queda ninguna transmisión más, ¿no? ¿Hoy? No, ya no, hoy no. Hoy ya no. No recuerdo cómo resolvieron el tema idiomático, salvo que la hayan cantado también en inglés, ¿no? A ver. No recuerdo si está cantada en español. Veamos. por el camino del desierto. Sí, el viento mira, me despeina, suelo aroma de colita, nada de lari. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de Mecán. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar. Y me dijo ya mi mimo, esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy moza el corriador y yo te dije diciendo: he venido del California. Such a lovely place, such a lovely place. Era difícil. Era difícil el estribillo. Pero igual una gran versión. Bueno, yo como siempre me tomé una licencia a tu pedido. No me quedé solo con tu pedido. Y dije, bueno, me pediste Gypsy. Vamos a... Te perdoné la vida porque te podría haber puesto alguna de Gitana de Rata Blanca. Y no hice no, eso. No, maldad pura. Sabía que te iba a caer mal. Pero sí puse esta hermosísima, hermosísima canción de Deep Purple, que en el año 73 se le fueron el guitarrista y el cantante. O sea, imagínate, es como si en Los Redondos se hubieran ido Sky y el Indio y se hubieran quedado los demás siendo Los Redondos. Bueno, la verdad es que se reconvirtieron durante 3 años de la mejor manera y sacaron 2 discazos en el 74 y 75. Este es del 75, se llama Stormbringer, acá se tradujo como el Trae Tormentas. Lindo. Y tenía esta canción en la que cantan David Coverdale y Glenn Hughes, que eran las 2 incorporaciones que cantaban, ¿no? Cualquiera, se habían ido el guitarrista y el bajista, el cantante y el bajista en ese momento, ¿no? El guitarrista todavía, después lo echaron a Richie Blackmore, pero esta guitarra es de el impresionante Richie Blackmore. Yo no quiero decir problemático Deep Purple, pero digo problemático Deep Purple. Bueno, pero siguen de gira, se la rebuscaron bastante bien. Escuchamos hace un par de semanas que estuvieron en Argentina y tocaron un pedacito de Adiós Nonino. ¿Te acordás? Y dije, hice este mismo chiste de Los Redondos. Exactamente. Me acordaba que lo había hecho en algún lado y era acá. El público se renueva. Mira, en la televisión argentina repiten chistes, repiten noticias y reciclan material. ¿Cómo no vas a poder repetir un chiste después de tanto tiempo? Totalmente, totalmente. Che, Jorge Rial, al final, que hizo la gran Víctor Sueiro, ¿no? Jorge Soler se fue hace minutos acá. No, de... Jorge Rial. Jorge Rial. Hizo la gran Víctor Sueiro y volvió. Volvió. Volvió. Volvió. Y contó que vio, porque no estuve viendo medios comerciales como para saber... Estás... Luz Blanca, Túnel... Estás queriendo hablar con la persona equivocada. ¿Qué contó? Vos no, tampoco. Nada, cero. Te cuento de... Te das cuenta de lo que nos perdemos por no leer medios comerciales, ¿no? Te cuento de los cuartos de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. ¿Qué si pasó? Querés. ¿Quién ganó? 4-0 Manchester City a la final contra el Inter. Mira. Queremos a Julián Álvarez campeón también de la Champions, ¿no? Mira. Bueno, volvemos a la charla. Por favor. A la charla debate sobre la masacre de la AMIA en términos de derechos humanos. Vamos a escuchar a Laura Gisbert. Ella es una de las fundadoras de APEMIA. Hoy Lucila Edelman de LEATIP recordaba lo que fue aquel discurso en el que muchos de nosotros y nosotras conocimos a Laura Gisbert. Unos pocos años después, creo que era el quinto o sexto aniversario de la masacre de la AMIA, y se hacía el acto allí en la sobre la calle Pasteur. Y ella hizo un discurso muy contra el poder ante la cara de Corach, que estaba allí presente. No me acuerdo si estaba Menem, pero sí estaba Corach seguro, y motivó una silbatina tremenda. También ese discurso motivó la ruptura de lo que eran los familiares de la AMIA, y allí nació APEMIA. Laura Gisbert estuvo hoy y habló después de Rafecas. Bueno, muchas gracias, doctor Rafecas, por su intervención. Solamente y a modo de una breve conclusión, me parece que, en primer lugar, las continuidades acá quedaron claramente expuestas. No es mucho lo que se puede concluir en este sentido. Hay una continuidad. Y voy a empezar por la última que acaba de mencionar el doctor Rafecas en relación a este hilo conductor entre los campos de concentración en la Alemania nazi, entre lo que ocurrió en los campos de concentración durante la dictadura y la voladura de la AMIA, que tiene, obviamente, como Juan marcaba, el antecedente de lo ocurrido en La Plata. En todos esos casos, en este famoso, en esta famosa, digamos, relación de hechos, los tres tienen la impronta de la responsabilidad del aparato del Estado. Y esto es lo que tal vez nos trae hoy acá a pensar que estos 40 años de democracia que hemos transitado no nos permite vivir sin impunidad aún, que también es parte de la continuidad. Siendo el Estado el responsable, en el caso de AMIA concretamente, de encubrir durante años la responsabilidad de jueces, fiscales, titulares de servicios de inteligencia, de fuerzas de seguridad de todo tipo, siendo el Estado el que ha, de alguna manera, incluso provisto legislación en nombre del esclarecimiento de los atentados de la Embajada de la AMIA, que lo único que han hecho es ir contra los derechos de la población, como por ejemplo la ley antiterrorista. Siendo el Estado el que todavía sigue firmando cantidades de decretos presidenciales en donde dice que los archivos son públicos o están desclasificados, cuando justamente la misma letra de esos decretos atan toda esa documentación a lo que dispone la Ley de Inteligencia Nacional. Aquí se han dicho muchas cosas en el sentido de esta responsabilidad que nos atraviesa en por lo menos estos últimos 50 años de historia reciente, y que para nosotros, además de nuestra lucha inquebrantable y permanente por la apertura de los archivos, por el esclarecimiento del crimen de la AMIA, tiene una significación particular, porque lo que nosotros podemos entender y observar es que la bomba en la AMIA ha sido y es la bisagra que de alguna manera articula esta historia de los argentinos víctimas de la dictadura militar y la historia que tenemos en la actualidad en democracia con impunidades que no solamente están vinculadas al crimen de la AMIA, sino que están relacionados con muchos otros crímenes que permanecen impunes y en donde la huella del Estado o del aparato del Estado en sus fuerzas de seguridad o inteligencia sigue grabada atrás, está presente. Me parece que podemos sacar una conclusión que nos ayuda a pensar qué hacer hacia adelante. Toda la experiencia que pudimos acumular durante todos estos años de denuncia pública, de luchas políticas, de artículos escritos, de lugares o reuniones en donde nos permitíamos reflexionar sobre estos temas, creo que tienen como conclusión que la justicia no puede, hasta el día de hoy, y con sus métodos, con su metodología de investigación, dar respuestas a esto que nosotros nos estamos preguntando y reclamando hace tantos años. Hemos transitado ese camino, no es que no lo hemos transitado. Hemos sido y somos parte querellante en la causa, hemos puesto... Nos hemos puesto en una enorme cantidad de audiencias, en juicios orales, con los resultados por todos nosotros conocidos, y sabemos que hay dos opciones. O atarse a las viejas hipótesis que el Estado argentino nos quiso imponer desde el principio, desde la nota de Telam, incluso en relación a un explosivo que habría venido en una valija, y todo lo que se construyó a partir de ahí, todo ese trabajo de construcción de un enemigo que también se ve reflejado en los documentos del DOIE, de la Dirección de Operaciones de Inteligencia Exterior, o podemos pensar que es factible hacer una investigación que no tiene que ver con la juridicidad, ni con el código, ni con las leyes que en nombre de la AMIA, también limitan los derechos humanos hoy en democracia. Podemos pensar en una investigación como la que encaró Juan a sus jóvenes 35 años, o como el desafío de las psiquiatras que, como Lucy, pudieron desafiar a Anzorregui y lo hicieron hablar, y trabajar sobre lo que para nosotros es importante, que es el contenido y lo que dicen estos archivos, porque hasta ahora, con el limitado trabajo que se ha podido realizar, con reducidos recursos humanos y económicos, con las limitaciones con las que nos impone los propios decretos y la propia ley de inteligencia, ya hemos sacado conclusiones que de alguna manera sostienen y respaldan aquellas que nosotros venimos trabajando hace tantos años atrás. Me parece que esto da cuenta también de que todavía está todo por hacerse, que mucho depende de nosotros, que nuestra intervención es fundamental y que la necesidad de que estos archivos sean abiertos al conjunto de la población para que puedan ser estudiados, analizados por profesionales de las ciencias sociales, que puedan ser investigados, compartidos, incluso hasta en la búsqueda de aquellos documentos que puedan existir en otros países. La avanzada que se hizo para trabajar en la triple frontera, con otros servicios de inteligencia, como no es, digamos, aleatorio, ¿no es cierto? Ya sabemos que en los tiempos de la dictadura este trabajo también existió. Y ponerlo, en el caso del atentado a la AMIA, al servicio de otro tipo de intereses locales e internacionales en relación a nuestros países vecinos de Paraguay y Brasil, también habla de que esto fue parte de una construcción que de ninguna manera estaba destinada a esclarecer el crimen de la AMIA y a juzgar y condenar a sus verdaderos responsables. En este camino estamos nosotros hoy comprometidos, tenemos estos pequeños avances para compartir con todos ustedes en el convencimiento de que aquí hay un camino por recorrer. Y si el día de mañana este trabajo de lectura, de análisis, de compartir de manera muy limitada algunas conclusiones y el conocimiento de que realmente en lo que estamos estudiando y analizando se condice con todas aquellas conclusiones que venimos sacando desde hace años por el simple hecho de continuar y de hacer el seguimiento de todo lo que atañe a una investigación que nosotros esperamos poder concretar en relación al atentado a la AMIA, es lo que nos puede brindar alguna respuesta que el día de mañana, ojalá, sí pueda ser tomada para, ojalá, obtener en algún momento la justicia que esperamos. Yo les agradezco a todos ustedes la presencia y, por supuesto, si algún comentario o pregunta que quieran hacer aquí en el panel. Bueno, después vino un debate interesante, pero para eso te vas al canal de YouTube de La Retaguardia, al uno de los cuatro, porque hoy inauguramos el cuarto, y te lo ves ahí. Mierda que tenemos canales de YouTube, ¿eh? Mierda, ¿eh? Qué locura, qué locura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos quedan 3 minutos de programa. Acá el reloj de adentro dice 9:59. Que lo ponen, no. Lo ponen así para que la gente entregue antes. No, 59. Para que no se pasen. 59 es una exageración. Acá estamos en I-57. Lo tremendo es que seguramente, para quienes nos estén escuchando en vivo desde la página web de La Retaguardia, deben tener I-59. Porque ahí sí nos escuchan un poquito. ¿Es I-59? Nos escuchan. Sí, nos escuchan adelantado. Bueno, ya me perdí. Es demasiado tarde. Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Mirá. Dale, dale, dale. Pim, pim, pim. Entreguemos a tiempo una vez más. Perfecto, excelente. De una vez quise decir y no me salió. Mirá, a la gente de la 690, de M690, si nos están escuchando por ahí, les va a gustar mucho que estemos terminando el programa ahora mismo. Hoy no nos cortás, Julio, mirá. Hasta la semana que viene. Abrazos.